Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Vicente Cito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano, otra vez situándonos en Palestina. Sabemos, obviamente, que se está desarrollando una tregua que crea bastante incertidumbre en función de que Israel sigue actuando y generando todo tipo de invasión sobre la zona de Cisjordania, si bien ha cesado los bombardeos a Gaza. Aunque esta semana ha habido ataques a algunos pescadores que han salido a tratar de generar alimentación para el pueblo de Gaza, que cada vez es más, los informes que están llegando cada vez son más claros en cuanto a las consecuencias de este bloqueo que ya dura más de 11 años y que, si bien ahora se ha abierto parcialmente la frontera de Rafah, hay todavía complicaciones en cuanto a la entrada de medicamentos. Estas son las declaraciones de varios de los médicos de los hospitales, que dicen que están con muchas dificultades con los medicamentos que necesitan para cubrir la cantidad de heridos que todavía quedan de estos bombardeos criminales que ha llevado adelante el Estado sionista. En lo que hace a Cisjordania, ha habido allanamientos masivos en algunas zonas, sobre todo en Hebrón, y en Ramalá ha habido también ataques contra algunos palestinos que se manifestaban en contra del Estado de Israel. Y por otro lado, a nivel de información global, podemos decir que en Argentina se ha presentado la primera demanda para juzgar a Netanyahu y al gabinete israelí por crímenes de lesa humanidad. Esto lo ha hecho un grupo de militantes y personalidades de Córdoba, y de alguna manera abre la puerta para que haya otras presentaciones en el mismo sentido, como otras que se están haciendo en Europa. Hoy tenemos con nosotros a Abdul Karim Paz, el Sheikh Karim Paz, que es el responsable de la Mezquita Al-Tawhid de Buenos Aires, con el que queremos hablar un poco de cómo ve esta posibilidad de salida del conflicto en el marco de esta tregua, que para nosotros tiene que ver con una victoria de Gaza, del pueblo de Gaza, de la resistencia contra el ejército israelí, y sobre todo, ¿qué puede pasar de aquí al más en función de las relaciones diplomáticas que está encarando la Autoridad Nacional Palestina con el concurso, obviamente, de Hamas y de las fuerzas de la resistencia? Bueno, en nombre de Dios, con su ayuda, gracias por la invitación, Carlos. Y con respecto a cómo veo yo este tema, a mí me parecería ver que hay como estrategias, distintas estrategias imperiales para luchar contra la resistencia de los pueblos en Medio Oriente. Por un lado, y creo que de alguna manera no es tan coordinada del todo, es un análisis, digamos, un poco a la distancia y quizás, pero me parece que una de las estrategias es romper desde adentro la resistencia, creando grupos, entre comillas, islámicos, que son todo este rejunte de criminales, ¿no?, que mandan al frente en Siria, en Irak. Esa parecería ser una estrategia. La otra es el golpe directo de Israel sobre la resistencia. Y creo que no están coordinadas. Creo que es una torpeza y una interna que tiene el imperio ahí. ¿Por qué? Porque da la sensación que ante el fracaso de Siria, entonces Israel, digamos, vuelve con las suyas, que es golpear a la resistencia. Vos fíjate que hasta ayer, la otra política, la de dividir el frente interno de la resistencia, de alguna manera se puede decir que, si bien no lo logró totalmente, tuvo sus éxitos, en el sentido de que la resistencia palestina se volcó un poco a los petrodólares cataríes, bueno, a Arabia Saudita, una cosa así de un vuelco, un giro. Sacaron su sede, no la yihad islámica, pero sí Hamas de Damasco, bueno, se fueron a Qatar. Hubo una situación allí de tensión y de separación y de diferencias. Apoyaron directa y abiertamente tanto a los hermanos musulmanes en Egipto como la gente, digamos, de muchos musulmanes, muchos grupos musulmanes, que Hamas, y gente que está con la resistencia y que en ese sentido tiene una visión de Israel como enemigo, digamos, no sé si número uno, pero quizás se puede decir que número uno. Ahora, en este nuevo escenario de la intervención directa de Israel sobre Gaza, tenemos Hezbollah, digamos, apoyando abiertamente, Irán, por supuesto, siempre apoyando, digamos, a Hamas, no importa, digamos, los errores, las cosas que haya hecho Hamas, le dan para adelante, porque el enemigo es Israel. Y Israel es un enemigo que hay que entender. Israel es, no es Israel, Israel es Estados Unidos, Europa, es todo el poderío de la OTAN, digamos, metido ahí, como un portaaviones, digamos, para dividir el mundo islámico y permanentemente estar haciendo un negocio de armas, porque por tres que le dan a Israel le dan por ahí una a sus aliados monárquicos, y es un gran negocio, la verdad. Creo que mantiene la industria de armas de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que al enfrentar directamente a Israel, entrar en escena, nuevamente vuelve a tomar forma y cohesión. Y vuelven a superarse esas heridas, esas diferencias, esas separaciones que hubo, y aparecen anunciando tanto, digamos, bueno, Hamas aparece agradeciendo a Irán, agradeciendo a Hezbollah, y se reconstituye algo que es muy peligroso para Israel. Mientras que, y bueno, por otro lado, la otra estrategia de golpear de adentro, en nombre del Islam al Islam, digamos, esa cosa con la cual, digamos, también Estados Unidos, creo que es un trabajo de inteligencia, no es un trabajo por ahí totalmente en superficie. O sea, Estados Unidos aparece como rechazando eso, como que eso, que no, ellos no están con eso. Referís al Estado Islámico. Entonces mandan fuerzas para proteger a su embajada y demás, y tiran algunas bombas por ahí perdidas, pero lo cierto es que ellos están muy comprometidos. Hillary Clinton en su memoria reconoce que ellos apoyaron a Daesh. Daesh es la sigla, digamos, en árabe del Ejército Islámico, como Al-Qaeda en su momento. Y también McCain los visitó en Siria, hay fotos, digamos. O sea, hay una relación que es innegable, pero que obviamente no la ponen en primer plano, porque es impresentable, no se puede. Y porque también parte del ataque norteamericano tiene que ver con esto de que le sirve a estos grupos para reclutar, como digamos, a los ingenuos, a los desprevenidos, de que la lucha de ellos es la lucha contra Occidente y la lucha por el Islam. Y también es un poco desprestigiar el Islam, ¿verdad? Porque... Pero sí, ese, digamos, acá lo tenés a Heblun hablando, y digamos a Guinness y toda esa gente hablando de lo que es la amenaza islámica, y que en el Corán hay algunas cosas que realmente son discriminatorias, bueno, etcétera, digamos. Sí, ellos por supuesto que aprovechan, ¿no?, un tipo degollando. Por otro lado, hay un punto que, bueno, quiero decir, entonces, con esta agresión directa de Israel se recompone todo el cuadro de la resistencia. Calculo que muchos estarán muy en desacuerdo, seguramente muchos están criticando y viendo que el costo es enorme y que la ofensiva israelí fue un fracaso, y fue un fracaso porque uno de los fracasos es que reconstituye la resistencia regional, y el segundo, y además pone al descubierto este grupo del ejército de islámico, que no tira ni un balín para el lado, digamos, cuando Palestina está siendo agredida. Si hubiera un mínimo... A ver, este grupo no es islámico por varias razones. En primer lugar, porque nosotros, el profeta enseña, como general los profetas, hay códigos en la guerra. Vos no podés atacar civiles, no podés rematar heridos, no podés matar prisioneros, no podés torturar, no podés degollar, no podés. Digamos, unas cosas elementales humanas, ¿no? Los profetas enseñan que las guerras son defensivas, no son guerras de agresión. Estos tipos entran y degüellan y matan. Y también muestra un poco la hipocresía, digamos, norteamericana y occidental de los medios estos de monopólico, no digo occidente de los occidentales, sino de las fuerzas de poder occidentales, que son las que someten a los occidentales, ¿no es cierto?, digamos, a los peor. ¿Y por qué? Porque tenemos esto de que un norteamericano que degüellan es un desastre universal, ¿no?, y mueve toda la, pero miles de iraquíes que degüellan a diario, o sea, eso no cuenta. Te das cuenta que no le dan bolilla. Me hace acordar un poco a la reacción de la presidenta, que en el tema palestino, la verdad, es el punto más flojo, ¿no? Donde reaccionan cuando le pegan al padre Hernández, digamos, y como lo demás, no sé, hay una diferencia. Un argentino vale 1 millón y un palestino vale 0,1. ¿Cómo es el tema? Digamos, no es así. Más cuando uno, digamos, levanta banderas humanistas, derechos humanos, digamos, y todo. Hay que ser un mínimo de coherencia. Volví a Palestina. Vuelvo a Palestina. Bueno, Palestina fue un triunfo. O sea, triunfo, a ver, ¿desde qué punto de vista? La destrucción, las muertes, ¿se puede hablar de triunfo en ese marco? Y sí, porque, a ver, ¿en qué marco hablamos de triunfo? Obviamente, decirle a una persona que ha perdido a todos sus seres queridos, que su casa está totalmente demolida, hablar de triunfo es difícil. Sin embargo, ¿hablamos de triunfo en qué sentido? En el sentido de los objetivos que tuvo Israel. Israel planteó de que el objetivo era destruir a Hamas, era destruir la resistencia, era terminar, digamos, con los cohetes de Hamas, era, o de la resistencia, y además generar seguridad en Israel, etcétera. No se cumplió. Y si antes, en el marco internacional, la causa palestina y la resistencia tenía simpatías, hoy las tiene mucho más. Y contradictoriamente con eso, la popularidad de Netanyahu y todo el aparato militar y toda esta ofensiva se ha desprestigiado. Y aparecen, digamos, en un sándwich los israelíes. Por un lado, los ultras, que piden más mano dura, con lo cual esto se multiplica, es decir, la solidaridad mundial con Palestina, la oposición al genocidio, que va a asumir formas todavía más terribles, probablemente si Lieberman y algún otro gana. Y por el otro lado, los que dicen que esto es una barbarie, digamos, los que tienen sentido común y dicen, esto es, si esta es la viabilidad de este Estado, esto no va, o sea, a ver, no podemos, digamos, masacrar a... Porque mañana en un escenario en que Gaza está destruida y no existen más los 2 millones que viven ahí, entonces van a tener que seguir matando a los egipcios, a los jordanos, ese cuento nunca acabar. Y obviamente es inviable, pero es inviable el proyecto sionista de entrada, digamos, ¿no? Porque buscaban su liberación nacional a costa de la esclavitud o la exterminio o la expulsión de un pueblo. Entonces, digamos, no se puede conjugar las dos cosas. En ningún esquema elemental vale esto de que yo me salvo a costa de un inocente. Eso no puede, no cuaja y no cuajó y no va a cuajar. Y por más que yo ya veo a algunos judíos, digamos, que en su momento creyeron en la posibilidad de que el Estado de Israel sea un Estado que los vaya a proteger de cualquier tipo de discriminación y persecución, de que están diciendo que esto, digamos, no va. Esto no va. Una organización como el Estado Islámico, que veníamos hablando recién, busca instalar un califato entre Bagdad en Irak y Alepo en Siria. ¿Cómo podrías explicar qué significa un califato y si se logra eso, porque es una porción de tierra grande en Medio Oriente, qué consecuencias tendría si eso llega a tener realmente institucionalidad o capacidad de que exista un califato ahí? Bueno, la palabra califato obviamente está usada ahí con un sentido, digamos, de engañar, ¿no? Bueno, el califato es una aspiración lógica que tienen los musulmanes de recobrar. No hablamos del califato otomano o otros califatos que realmente han sido, digamos, no han tenido que ver con el Islam real. Pero la idea de una nación unida, porque los musulmanes conforman una nación, el Islam es una religión política, digamos, ¿no? Eso es indiscutible, por más que haya quienes quieren separar también la política de la religión. Entonces postula la creación de un Estado que no tiene las fronteras estas que le dio Europa al Medio Oriente. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué pasa? Que ellos levantan una bandera, que obviamente está en el ánimo de muchos musulmanes recobrar, también los musulmanes hablan de la patria grande del Medio Oriente, como acá hablamos de América Latina. Pero claro, esto lo hacen con la intención de engañar a la gente como si ellos realmente representasen el interés de los pueblos y el interés del Islam. Pero son asesinos, o sea, son una cosa espeluznante, una cosa que realmente es condenable hasta por la más elemental, digamos, código de humanidad. Así que, y además son absolutamente creados, financiados y serviciales y funcionales a las políticas norteamericanas, israelí y de las monarquías que los fomentan ahí en la zona. Que a su vez, obviamente, como todo criminal que vos utilizás, porque caído Mubarak, caído Saddam y más, ellos realmente recurren a estos elementos impresentables, por eso es que también toman distancia en lo público, ¿no? Porque la verdad que son impresentables. Entonces, una vez que vos recurrís a estos elementos, la verdad es que eso es muy, la inestabilidad es muy grande y en cualquier momento te muerden la mano. Y mientras van conquistando botín, los mandás para adelante, te los sacás de alguna manera de encima, pero donde la cosa les empieza a salir mal, donde empiezan a poner cuerpo y poner muertes, entonces vos al mismo tiempo seguís tomando de alguna manera distancia o empezás a decir que nada que ver o estás obligado a hacer cierta maniobra para mostrar que no estás, la cosa se te vuelve en contra. Y eso es una ley que se ha ocurrido siempre y va a ocurrir. Vos contratás un matón del barrio para que te haga un favor, después quedás de rehén. Y a ellos son rehenes, por eso es que el terrorismo que ellos están sembrando se les va a caer en contra. Esos europeos y esos americanos van a volver allá, van a ser totalmente incivilizados, no van a poder convivir en un sistema, digamos, de diálogo, de racionalidad. Bueno, que además tampoco es muy racional la convivencia ni en Estados Unidos ni en Europa, porque por ahí van y son desempleados, nadie los quiere emplear, porque donde se enteran que estos, viste, estuvieron allá, les va a dar miedo. Entonces los tipos estos segregados, después de haber hecho los favores, entre comillas, a ese sistema, eso es una cosa terrible a futuro lo que están comprando. Pero no les queda otra en su lógica, es decir, en la lógica real sí les queda otra, es dejar de oprimir a los pueblos, dejar de colonizar a los pueblos y dejar en paz a los pueblos. Pero en la lógica de ellos, imperial, para mantener su poder y extender sus intereses, no les queda otra siempre, digamos, como sus intereses no se basan en el libre intercambio, digamos, de beneficios, en el trato igualitario con los pueblos de los países, sino que los arrollan y los pasan por arriba y les mienten. Entonces un sistema, el sistema este imperial, se basa en la fuerza y en el poder militar. Pero cuando vienen perdiendo y perdiendo y perdiendo gerentes de ese poder militar, entonces recurren cada vez a cosas más espeluznantes e impresentables. Muchos de estos del Daesh y demás son tipos, el otro día me mostraban una foto de uno que tiene el tatuaje del ejército norteamericano, ¿lo viste? Que lo enfocaron y le ampliaron, digamos, el tatuaje, y es un tipo con capucha, pero tiene el ejército norteamericano un tatuaje. Y si no, son tipos que sacan de las cárceles de las monarquías, ¿no? Tipos muy ignorantes, le dan dólares, le dan esto, le dan lo otro. ¿Y para qué decir? Los tipos van y sí, ¿a dónde hay que tirar? Digamos, cualquier cosa. Ahora, esto genera varios problemas y varias desestabilizaciones en la región. Por un lado, uno de los proveedores de este tipo de elementos ha sido siempre Arabia Saudita. Ahora, de alguna manera, también se vuelven contra Arabia Saudita. Sí, están preocupados, seguro. Están preocupados. Y por otro lado, en el otro extremo, están tratando de entrar en el Líbano y desestabilizar el Líbano y, sobre todo, tratar de golpear a uno de sus enemigos, que es Hezbollah, que es el enemigo a la vez de los yanquis, de los israelíes. Digamos, ¿qué factibilidad ves de que puedan generar este problema en el Líbano? Yo creo que, en primer lugar, el Líbano, si bien está bajo tensión de enfrentamiento con estos grupos, lo cierto es que el Líbano se ha adjudicado una victoria importante en Siria, se ha trasladado el problema a Irak, y creo que en Irak las cosas le van a ir peor. Es decir, si bien en un primer momento ellos pueden haber ocupado una parte importante de Irak, y lo hicieron mediante los favores y la preparación del terreno que le generó la ocupación norteamericana, porque los norteamericanos dijeron que a los agentes de Saddam en el norte no se los tocaba, no le permitieron a ese gobierno, digamos, débil, bajo ocupación norteamericana, desplazar, digamos, cambiar a toda esa fuerza. Entonces ahí había un escenario que evidentemente utilizaron y hace a la expansión muy rápida que tuvo estas fuerzas una vez que fueron derrotadas en Siria. Entonces, pero, ojo, se empieza a reconstituir la resistencia iraquí, Irán tiene frontera con... Imagínate el escenario, si Hezbollah fue suficiente para, a dos semanas de una probable caída del régimen, digamos, del gobierno sirio, salvar el sistema, digamos, de gobierno sirio y la voluntad y la autodeterminación de la mayoría del pueblo sirio. ¿Cuánto más en Irak, donde hay un 60% shia, donde hay muchos sunnas que han sido, digamos, que se enfrentan a estos terroristas, y donde hay cristianos que también se enfrentan a estos terroristas, y donde además tiene frontera con Irán? Yo creo que, digamos, es una derrota cantada, pero no obstante va a costar mucho. Llueven millones de mercenarios, digamos, de todas partes. Ahí se juega mucho, porque si fracasa eso, y va a fracasar, no sé en cuánto tiempo, pero va a fracasar, porque con estas políticas terroristas fracasan a la larga. Y bueno, se le está yendo para atrás el dominio de la región, lenta pero progresivamente, a un costo muy grande que los pueblos, el palestino lo mostró, el libanés lo mostró, el sirio lo mostró, el iraquí lo va a mostrar y el iraní lo muestra, a un costo de mucha pérdida, mucho mártir, pero ahí viene a jugar un poco la concepción de lo que es el martirio, lo que es el sacrificio, en una ideología que, lejos de verlo como una catástrofe, la resistencia y la muerte en lucha es realmente un motivo de orgullo y además para nosotros una creencia de que efectivamente te ganas el cielo en serio, digamos. No te ganas el cielo poniéndote una bomba y matando en el mercado, eso te ganas el infierno. Pero realmente, si vos te levantás con dignidad y luchás por lo tuyo, no solamente en la cultura islámica, perdóname, acá en Argentina, decimos, o juremos con gloria a morir, y decimos que las mujeres que tiran agua hirviendo a los ingleses, y decimos que Cabral, y decimos, digamos, nosotros también, todo pueblo reconoce y condecora a sus héroes de la resistencia. Es una ley que no es ni religiosa, digamos, es elemental. Por último, hablas de héroes, y ahora vamos a hablar de las antípodas otra vez. ¿Cómo ves que pueda jugar en toda esta coyuntura ya Palestina Mahmoud Abbas otra vez? Porque es un personaje muy controvertido y que permanentemente ahora está planteando la unidad palestina y todo lo demás, yo creo que por conveniencia, porque no tiene otra, pero es un personaje peligroso, me parece, para esta etapa que se abre. Bueno, sin duda, porque Mahmoud Abbas no es un tipo que sale ahí de la voluntad y la determinación del pueblo palestino. Es un hombre que en el 2009, digamos, tendría que haber dejado el gobierno y Israel y Norteamérica dijeron, no, que nosotros te aceptamos a vos y a nadie más. Es decir, que es un hombre que le debe su poder a Estados Unidos e Israel. Pero ¿qué pasa? Como Estados Unidos e Israel lo traicionan, inclusive a su elegido, entonces se vuelca en el único recurso que le queda, que es, digamos, acercarse a las bases y, de alguna manera, ¿qué pasa? Cuando el hombre empieza a tener poder, lo apretan de nuevo, le dan un poco más y demás, entonces es un permanente ida y vuelta. Abu Mazen es una persona que ya por naturaleza su condición es la de ser una especie de, digamos, de ahí de intermediario, que para cuando la balanza se inclina para este lado aparecen aquellos con lo cual él va ganando su poder, pero también, lentamente, también va siendo, digamos, minado su autoridad y su aval. Hoy en día, si hay elecciones, por eso no hay elecciones, porque si hay elecciones, no gana. Es un tema que también habla de cómo la resistencia, digamos, va avanzando. Porque es la única alternativa. A ver, Abu Mazen, si en algún momento vamos a darle la posibilidad de que haya creído que en una mesa de negociación iba a reconquistar sus derechos en Oslo y en lo demás cuando acompañaba a Arafat, lo cierto es que la realidad demostró que acaban de sacarle 400 hectáreas, digamos, en Cisjordania. O sea, ellos no respetan nada, ¿no? Ya lo decía el Che Guevara, ni un chiquitito así, digamos, no se puede, porque es el lobo, es la naturaleza del lobo. Entonces, en la mesa de negociación con los lobos, en la mesa de negociación se consiguen cosas con gente racional, con gente sensata, con gente que quiere realmente acuerdos y arreglos y hay un respeto común. Pero en la mesa de negociación con el imperio, o sea, la verdad que la historia lo muestra, digamos, no se consigue. Gracias, Karim Paz. Hemos estado hablando, obviamente, de toda la región, de Palestina y también de Irak y de Siria y del Líbano. Y bueno, seguiremos tratando este tema en otros programas. Vamos con un poco de música. Sí, vamos a escuchar a la banda Enzo Habitabile y Botari cantando Canta Palestina. Thank you. Estela Betelem, como zoava de Estela Betelem, como zoava de Estela. É como a zonga fumegada Stephanes, como a zonga fumegada Stephanes, tanguius. É canda, canda, canda, canda com o tambor. É canda, canda, canda, canda balestir. Canda, canda, esperança, e a esperança canta, por esperada no morro. Jura Betelem, como são você jura Betelem, como são você jura. Eu sou a luna mais que nego lur, eu sou a luna mais que nego lur, eu sou a lur. É canta, canta, canta, canta com o tambor. É canta, canta, canta, canta palestina, canta, canta a esperança, e a esperança canta. Risperado no mora. Ele me imaginou. Olha que é Valentim. Ele me. Ele me imaginou. É canta, canta, canta. Canta com o tambu. É canta, canta, canta. Canta palestina. Canta, canta a esperança, e a esperança gama, prosperada no mora, no mora. Canta, palestina. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar en Resumen Latinoamericano de los cambios que ha anunciado el presidente Maduro esta semana en Venezuela. Cambios que tienen que ver con un proceso que Maduro lo ha calificado de refundación prácticamente de la Revolución Bolivariana y plantearse avanzar con cinco revoluciones que tienen que ver con distintos aspectos de la realidad venezolana y que en general apuntan sobre todo a el tema económico, el tema de la de combatir toda la desestabilización que está planteando la guerra económica llevada a cabo no solamente por la oposición, sino también por el imperialismo norteamericano, que ha generado durante todo el año pasado realmente una situación de dificultades, sobre todo a los sectores más humildes del pueblo venezolano. En ese sentido, el presidente realizó anuncios que están dirigidos a aumentar la capacidad productiva del sector privado, por un lado, a través del apoyo financiero, con la creación del Fondo Especial para la Ofensiva Económica, que va a arrancar con 500 millones de dólares y 3.000 millones de bolívares. Y por otro lado, también una línea de créditos para empresas de manufactura, que estos recursos serán distribuidos a través del sistema de banca pública. Esto es lo que hace a los empresarios que quieren acercar un poco un llamado a la clase media, pensando seguramente en la elección del 2015 a nivel parlamentario. Entre las otras medidas, también se refirió a la creación de una cuenta única denominado Fondo Estratégico de Reservas en el Banco Central de Venezuela, que va a arrancar con una suma de 750 millones de dólares, recursos que permitirán fortalecer el manejo de las reservas internacionales y las cuentas públicas de la nación. Además, creó el sistema de organización de empresas públicas para ordenar los procesos productivos de las más de 900 empresas estatales que hay en Venezuela. Todo esto, vuelvo a decir, tiene que ver con la idea de generar recursos sobre todo para un país que viene siendo saboteado con distintas caras. Por un lado, el tema del contrabando de gasolina, que hay permanentemente en la frontera caliente con Colombia, se llevan la gasolina subsidiada en Venezuela y la venden a buen precio en Colombia, y esto es realmente una pérdida muy importante para los recursos económicos venezolanos. Se hablaba, de Carlos, de un 40% de recursos que perdían en este contrabando. No es poca cosa, ¿no? Sí, no. Y por otro lado, generar también un clima de mucha desestabilización, incluso con choques armados en la frontera, en función de las bandas que están operando en ese sentido. Leandro, sí, Albani. El tema productivo tal vez es el más importante, uno de los centrales en Venezuela, ¿no? Desde que comenzó la Revolución Bolivariana, si bien hubo muchos avances en la cuestión de, no solamente del Estado como productor, sino con estas empresas mixtas que el presidente Chávez en su momento impulsó, hay todavía un déficit grande en lo económico. Las importaciones, el caudal de dinero que Venezuela utiliza para las importaciones sigue siendo muy alto, cada vez más grande, y el gran desafío de la Revolución Bolivariana, por lo que uno pudo vivir y lo que habla con amigos y con periodistas de allá, es cómo poner el aparato productivo realmente a funcionar, más allá de las experiencias de nacionalización, que algunas han funcionado bien, otras no tanto, pero como que el Estado tenga capacidad de empezar a producir lo que realmente el pueblo está demandando. Y como bien comentaba Carlos recién, esta política de dar apoyo a los grandes empresarios venezolanos, a sectores del empresariado venezolano, que para una situación como la de Venezuela está puede ser beneficioso, pero también hasta dónde esos empresarios van a cumplir con lo que acuerdan con el gobierno, ¿no? Recordemos que los grandes empresarios en Venezuela son parte de la oposición, y si bien el gobierno tiene esta táctica para poder de alguna manera calmarlos y también que sus aparatos productivos funcionen del todo, hay que ver hasta dónde van a cumplir con estos acuerdos, ¿no? Hay también todo lo que es importación en Venezuela, si realmente los controles del Estado con todo este dinero que sale del país para volver en productos y muchísimas veces no vuelve, también con los anuncios de Nicolás Maduro van a cambiar en algún punto. Bueno, hay que incidir también en las otras revoluciones, ¿no? La segunda revolución sería la del conocimiento, la de la ciencia, la cultura y la tecnología. Abarcaría el legado también que hizo el comandante Hugo Chávez, ¿no? La tercera sería la profundización de las misiones sociales. Recordar que empezaron con la salud, con Barrio Adentro, luego vino la alfabetización y después son montones de misiones sociales que han ido amparando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. A mí me parece muy importante que han metido a las comunas y al poder popular directamente en el gobierno, Carlos. Eso es un factor sí, muy importante. Sí, lo que no queda muy claro es por qué lo desplazan al ministro de comunas, que era un tipo muy querido por todos los grupos políticos, sociales que hay trabajando en Venezuela, que es Iturriza, y ahora lo han puesto en cultura. Estos desplazamientos, estos enroques que se hacen en Venezuela a veces nos dejan un poquito perplejos. Está claro, hay algunos que son muy claritos. Cuando un ministro no funciona, lo sacás. El problema es que hay otros ministros que funcionan, que tienen una determinada línea. Hay que decirlo claramente, hay varias tendencias en la Revolución Bolivariana hoy. Chávez las contenía todas, hoy se ven mucho más claro como cada uno tratando de avanzar sobre el otro, y hay sectores socialdemócratas que están tratando de generar un camino de la revolución que no sería el más conveniente y que es contestado desde abajo. Precisamente quienes están apoyando la revolución comunera, el planteo de las comunas, tienen un enfrentamiento bastante claro con la socialdemocracia. Por eso es que este retiro de Iturriza de allí y ponerlo en cultura parece como mandarlo a Siberia, digamos, sacarlo de del entorno que él había generado con las organizaciones populares. Vemos también que quedó como una mecánica institucional que es bastante extraña, digo, para el resto de los países latinoamericanos, por lo cual vale la pena comentarla, que es que hay 6 vicepresidencias, más una vicepresidencia ejecutiva, y que a su vez todos los ministerios caen dentro del ámbito de alguna de estas vicepresidencias. O sea, es un esquema raro que en el resto de los países latinoamericanos, bueno, en general los mecanismos institucionales no son así. Y otro de los desplazamientos que vale la pena mencionar, porque me parece que era uno de los pilares del poder en Venezuela, es el de Rafael Ramírez, quien durante todos estos años estuvo a cargo de PDVSA y que en este caso pasó a otro puesto muy importante, pero deja de estar a cargo del petróleo. Pasó a estar en la Cancillería, en Relaciones Exteriores. Sí, habrá que ver, obviamente, Maduro ha puesto en ese cargo a gente de mucha confianza, a pesar de que cuando relató todo esto y de alguna manera describió estos cambios, agradeció muchísimo la gestión de Ramírez, y de hecho darle el cargo de canciller no es poca cosa, pero hay que decir la verdad que también Ramírez contenía a todos los sectores y la perla de la corona, que es PDVSA y todo ese poder económico que representa PDVSA, la había gestionado bastante bien en función de generar que la renta petrolera ayudara a estas misiones sociales. Abre una expectativa todo este cambio, es evidente. Chávez tenía una impronta, Maduro tiene otra. Lo decimos también cuando hablamos de Cuba. Fidel tenía una forma de gobernar y Raúl tiene otra que a veces no se entiende muy bien desde el exterior. Incluso hay comentarios en el sentido de hacia dónde va el socialismo. No quita que estos cambios había que hacerlos, esto está claro. Pero vamos a ver cómo resulta, sobre todo en los temas más importantes. ¿Qué pasa con la economía popular? ¿Qué pasa con los sectores que están sufriendo la guerra económica? ¿Qué pasa con quienes ven que la inflación le está comiendo sus sueldos y también le dificulta acceder a una canasta común que hasta ayer tenían como mucho más claro que había acceso a eso? Bueno, seguiremos hablando de lo que pasa con estos cambios. Y vamos a escuchar al grupo que queremos tanto, Lloviznando Cantos, grupo venezolano, en la canción No Volverán. Los amantes del odio caerán cual demonio, con eterna pena, alma sin calor, sin luz, sin perdón, sin amor, sin Dios. Amén. Al imperio asesino de madres, de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo dice no, no, no. Al dueño del circo, al payaso, al bufón, siempre preocupado, bocón, mercenario, mi pueblo dice no, no, no. capital que importa violencia, perros de la guerra, al vende patria mi pueblo dice no. Mezquina la lengua sin rostro que engaña y divide al burócrata sordo mi pueblo dice no. Columna, traidor infiltrado, lobo acartonado, carnet desalmado, mi pueblo dice no. Medios golpistas que enferman la gente, sembrando en la mente psicótica muerte, mi pueblo dice no. Bueno, y volvemos a hablar en resumen latinoamericano de Brasil. La campaña está en pleno desarrollo. Las encuestas siguen dando resultados que vamos a ver si se confirman, pero sigue el establishment, sobre todo todo el Grupo Globo, que es un grupo mediático realmente de peso y de mucha influencia en el Brasil actual, que están dando un ascenso cada vez mayor de Marina Silva, obviamente la nueva candidata de la derecha funcional a los Estados Unidos en Brasil, se llama Marina Silva. Viene de ser una militante trotskista, medioambientalista, y ahora obviamente se ha sumergido en un discurso de enfrentamiento a Dilma Rousseff, que tampoco las tiene todas consigo, pero con toda una verborragia aparentemente progre y bancada por sectores de precisamente las patronales ojeras brasileñas, y también toda esta todo este entramado que controla el Grupo Globo, que la está poniendo por las nubes a Marina Silva. Sí, contradiciendo lo que son sus principales banderas en la etapa inmediatamente anterior. Recordemos que fue ministra de Medio Ambiente de Lula, que su ascenso está ligado al ambientalismo y a la defensa de la ecología, y que ella misma presentó un proyecto en el Parlamento del Brasil para la prohibición de los transgénicos y que estuvieran permitidos tan solo para realizar experimentaciones, pero no para la producción masiva, y que por el contrario ahora tiene el apoyo de las compañías, de las grandes compañías del agronegocio. Y está impulsando, y dijo que ella no está a favor de prohibir la producción mediante transgénicos. O sea que se ha dado vuelta enteramente y está acompañada también por un empresario del rubro. Sí, que es el candidato a vicepresidente, que es Roberto de Alburquerque, que es, como diputado, fue el que impulsó y autorizó el incremento del cultivo de soja transgénica. Y lo bancan a él y a Marina Silva las empresas Clavin y Semiente Ross, que son las más importantes de todo el tema de soja y del agronegocio brasileño. Además de todo esto, hay que contar la Iglesia Universal, que puso su dinerillo en su momento a favor de Lula, ahora lo pone a favor de Dilma, y también desvía a otra parte para poner un huevo en cada canasta, bancándola a Marina Silva. Decir también que Marina Silva en política exterior ha dado señales muy claras por dónde quiere caminar. Habla de que Venezuela y Cuba son gobiernos del pasado, que obviamente no está para nada de acuerdo con el Partido Único Cubano, que prácticamente dijo que es una dictadura Cuba. Con Venezuela dijo que tiene mucho que solucionar a nivel de derechos humanos, o sea, va caminando hacia la Alianza del Pacífico, es uno más de los países que de alguna manera, si llegara a ganar la elección, se inscribirían entre los observadores o actores directos de la Alianza para el Pacífico. Y es uno de los ángulos también por los que esta semana atacaron a Dilma Rousseff con el tema de la presencia de médicos cubanos en Brasil. Es muy conocido la cantidad que existe en Venezuela, es menos conocido el tema de Brasil, pero el número es muy significativo. Estamos hablando nada menos de que hay 12.000 médicos cubanos presentes en Brasil, en los sectores más vulnerables, y que cubren una parte de la población en sectores donde los propios médicos brasileños no están dispuestos a ir, a pesar de lo cual las asociaciones de médicos del Brasil se sumaron a esto, a la crítica a Dilma Rousseff, porque ingresan médicos cubanos y supuestamente se le quitan posibilidades a médicos brasileños, en realidad mentirosamente, para puestos que no quieren cubrir. Sí, también hay que ver en Brasil cómo se va a plantar la izquierda, ¿no? Que desde el Movimiento Sin Tierra de Brasil a otras organizaciones, en un panorama como este, que es una de las grandes contradicciones no solamente en Brasil, sino en América Latina. Grupos de izquierda que no están enrolados en el Partido de los Trabajadores, que seguramente no van a apoyar a Marina Silva, ¿cómo se puede llegar a generar una alternativa desde ese lugar? Es un desafío grande no solamente para Brasil, sino para casi todo el continente, que vive procesos similares al de Brasil, ¿no? Sí, el Movimiento Sin Tierra ha dado a conocer una especie de llamamiento a los candidatos, donde acá le vuelve a reclamar lo que vienen reclamando desde hace años, que es el tema de cómo se efectiviza el tema de la reforma agraria, la distribución de las tierras fiscales que por centenares y cientos de miles de hectáreas hay en Brasil, cómo se frena el accionar del paramilitarismo que sigue operando en Brasil. Esta pasada semana en la zona más álgida, en Paraná, ha habido otra vez asesinatos de militantes del MST, y todo esto queda sin respuesta. Lamentablemente llega el momento de las elecciones, se vota por el menos malo desde el campesinado,

Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y vamos a hablar ahora en Resumen Latinoamericano de Chile, sobre todo de dos situaciones conflictivas que se están dando en el marco del nuevo gobierno de Michelle Bachelet. Por un lado, un tema que viene de arrastre, que no se soluciona, que es el tema de la situación educacional y la confrontación que hay con el estudiantado, que está reclamando una educación sin lucro, como impera en Chile desde hace muchísimos años, herencia de la dictadura pinochetista. La Concertación nunca encaró este tema realmente con racionalidad. Cuando hubo planes y propuestas de los estudiantes de la CONFECH, de la Confederación de Estudiantes de Chile, incluso de los estudiantes secundarios que se han sumado durante todos estos años a las luchas para lograr una educación gratuita que permita inclusión del estudiantado y no expulsión, como está sucediendo hoy, el gobierno de la Concertación, el de Lagos, por supuesto el gobierno de Bachelet anterior, después vino Piñera y ahora vuelve Bachelet, no dan respuesta porque evidentemente están entrampados en el negocio que es precisamente esto que se llama lucro, que tiene que ver con las universidades privadas y toda lo que se mueve alrededor de que es millonario en ese sentido. En ese marco ahora había un plan de participación ciudadana que fue convocado con bombos y platillos y no van ni para atrás ni para adelante. La Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, decidió finalmente bajarse de este plan impulsado por el Ministerio de Educación y busca ahora discutir cara a cara en un diálogo directo con el Ministerio, que es con quien quiere realmente plantear sus ideas de reforma educacional. El vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Sebastián Alwin, confirmó que esta decisión de salirse del plan fue aprobada por 20 votos por parte de todas las federaciones, y Melissa Sepúlveda, que es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, después vamos a escuchar un audio de ella, explicó que se han ocupado todos los espacios necesarios para poder realizar las críticas formales, pero lamentablemente nosotros participamos. El gobierno no cumplió y ha decidido abrirle puertas a los sectores que están defendiendo el lucro en la educación, o sea, el mercado educacional. Obviamente esto va a traer aparejado, y ya está el anuncio de los estudiantes, de mayores movilizaciones, entroncadas con otros reclamos que se están produciendo en la sociedad chilena y que este jueves se mancomunó todo esto en una gran manifestación de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, también por, obviamente, reformas laborales. Hay allí Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, que habló el día jueves en el acto, que tuvo mucha masividad, planteó que estamos convencidos de que un proceso de diálogo efectivo requiere también un alto nivel de agitación de masas. Y sacamos las masas a la calle precisamente porque tenemos una cantidad de puntos y reclamos que vienen siendo postergados de lo mismo que pasa con la educación desde los gobiernos de la Concertación anteriores y, por supuesto, el gobierno derechista de Sebastián Piñera. Sí, lo que vemos en Chile es lo que cuesta una vez instauradas las reformas neoliberales retroceder sobre eso, ¿no? Chile tiene una pesada herencia de la época de Pinochet. Tal vez avanzó como ningún otro país latinoamericano o sudamericano, por lo menos, en crear una institucionalidad neoliberal, en la privatización tanto de los servicios de educación como en el caso de la salud. Y después lo que vemos, y lo que vemos en este momento, es la trama de negocios que queda alrededor de esas áreas y cuánto cuesta comenzar a revertirlas, porque por un lado se crea una base social está dispuesta a ir en contra de eso, pero esa base social, en la medida en que no accede a puestos del gobierno, queda entrampada con fuerzas parlamentarias que, justamente lo que planteabas vos, Carlos, son socias de esas situaciones y que, por lo tanto, a la hora de plantear reformas, en todo caso, plantean reformas muy tenues, que es el punto en el que se encuentra esto en este momento. No es fácil empezar a desandar todo el entramado de empresarios, de escuelas privadas, y en otro caso que no estamos tratando, el de la salud. Empezar a desandar todos esos intereses económicos poderosos que son los que traban los avances, ¿no? Entonces me parece que también habla de lo que nos tenemos que enfrentar en los próximos años y de cuán importante es frenar estas cosas cuando se está a tiempo, ¿no? Porque es lo que en muchos casos no se ha podido en los países latinoamericanos. Claro, hay que hundir el cuchillo profundamente, y los gobiernos socialdemócratas o social neoliberales como el de la señora Bachelet, que ya había aprobado y reprobado en su momento esta andadura gubernamental que no funcionó, vuelve a insistir en lo mismo, vuelve a prometer en la campaña electoral un estado de bienestar imposible de lograr si no avanzás realmente con profundidad en cambios que no se hacen, y entonces tiene, como siempre, los dos interlocutores con los que tendría que contar, que son los estudiantes y los trabajadores, sobre todo los trabajadores del cobre, que son los más radicalizados en este momento, están otra vez en una clara posición opositora y planteando, obviamente, que se necesita cambiar estas estructuras que vienen siendo utilizadas prácticamente desde antes de la dictadura de Pinochet. El único intervalo fue el gobierno de Salvador Allende, pero antes de Salvador Allende también imperaba esta misma política. Allende rompió con eso y obviamente lo rompieron Allende precisamente por enfrentar esa coyuntura que tiene que ver con siempre pensar en los ricos en contra de los sectores más postergados, y eso es lo que ha elegido la señora Bachelet nuevamente. Bueno, vamos a escuchar el testimonio que daba esta semana Melisa Sepúlveda. Ella es dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y esto es lo que hablaba de este tema de la educación, de la lucha por la educación. Sí, hay que decir que es una entrevista que le hace la CNN, por eso tiene mucho más valor lo que dice Melisa Sepúlveda allí. Melisa, ¿por qué decidieron bajarse? Primero, abordemos lo más importante. ¿Por qué decidieron bajarse de estos diálogos ciudadanos? Sí, desde hace bastante tiempo nosotros veníamos con una crítica bastante profunda al plan de participación, donde no se cumplieron aspectos metodológicos de la convocatoria, de cuáles eran los actores que iban a estar ahí. Había una sobrerepresentación evidente de intereses privados dentro del plan de participación. No se cumplieron los otros mecanismos regionales de participación que también la mayoría de los estudiantes de la CONFECH están en instituciones regionales, las federaciones, y eso venía generando bastante ruido, la poca incorporación de una mirada intercultural también dentro del plan de participación. Habían bastantes elementos en términos formales y también en el contexto político que se ha venido desarrollando las últimas semanas, donde cada declaración, ya sea del ministro o de otras carteras del gobierno, finalmente le quitaban el piso político al plan de participación como una instancia vinculante de resolución, y se abrían más bien puertas hacia esta generación de protocolos de acuerdo con la oposición o con los distintos partidos políticos. Melisa, todo eso es atendible, pero tú estás describiendo problemas metodológicos y de participación o de sobre representación que me imagino se habrán notado durante el proceso. Es llamativo el momento en que deciden retirarse. A ver, la CONFECH participó, efectivamente participó de todas las instancias, volcamos ahí nuestras preocupaciones, nuestras críticas, hicimos formalmente también las críticas metodológicas esperando que hubiese solución a los problemas. En algunos casos hubo solución parcial, en otros casos no hubo ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación. El gesto que hace la CONFECH este sábado es de rechazo al plan de participación como la instancia de definición de la reforma educacional. La garantía que nosotros exigíamos, y la principal finalmente, estaba en que esto fuese un espacio resolutivo, un espacio vinculante. Efectivamente, que esas conclusiones a las que se llegara en ese espacio fueran las bases de los proyectos de ley que se enviaran por parte del Ministerio. ¿Qué pasa? Pasa que en el plan hasta el momento no existe ni una instancia de resolución de los disensos, y hay intereses tan confrontacionales como los que puede ser los de la SOFOF, COFA, los de la Cámara Chilena de la Construcción, con la de los estudiantes secundarios que viven un sistema técnico absolutamente precarizado. Por lo menos, si hay tal nivel de disenso, ¿era posible que llegara a ser vinculante esta instancia? Es que ese es el cuestionamiento que nosotros le hacemos al Ministerio. Si no iba a existir una instancia de resolución o una instancia dentro del plan de participación donde el Ministerio dijera, ok, acá están los planteamientos, nosotros ahora llegamos a acuerdo con el movimiento social en función de los principios que se ha levantado en toda esta reforma. Entonces, no nos queda claro, más que decir cuál es el actor válido o cuál es el actor no válido dentro de este proceso, donde el gobierno tiene el derecho a escuchar a todos los sectores, a escuchar todas las propuestas, y creo que eso enriquece el debate que estamos dando. Ahora hay una decisión política que tomar, y es con qué sectores va a llegar a acuerdo el Ministerio. Lo va a hacer con quienes están defendiendo una visión particular, y que es el modelo que tenemos actualmente, un modelo de mercado, un modelo profundamente ideológico que defienda el negocio y la educación, o lo va a hacer con los sectores que hemos estado defendiendo por tantos años, una educación pública, una educación gratuita, una educación de calidad, bajo el paradigma del derecho social. Entonces, hay un discurso por parte del Ministerio, hay un discurso por parte de la presidenta Bachelet también, respecto a la educación como derecho social, a que el Estado tiene que garantizar el derecho social. Sin embargo, hasta el momento solamente vemos proyectos que regulan el mercado, y más aún, vacilaciones bastante importantes sobre, por ejemplo, que se pueda seleccionar en los particulares subvencionados, que era una de las partes fundamentales de los proyectos de ley que se han enviado. ¿Qué está faltando a la presidenta Michelle Bachelet a promesas de campaña, entonces? Yo creo que aquí hay una... todavía no hay definiciones. Eso, partamos por eso. Uno puede dar el beneficio de la duda o puede tener una postura más crítica, pero lo que falta son definiciones, que el ministro pueda decir claramente. O sea, si en Chile se sigue permitiendo el arriendo por parte de los particulares subvencionados, va a ser una forma de encubrir el lucro, porque lo hemos visto durante años en la educación superior. Pero hoy lo decían en el Mercurio, que se abría la posibilidad del arriendo, pero no al lucro, decía el ministro. Con fiscalización. Es que ese es el problema. Nosotros no queremos más letra muerta. No. La educación superior en Chile, las universidades, está prohibido el lucro desde el año 80. Sin embargo, ocurre de todas maneras justamente por la triangulación de dineros a través de los contratos de arriendo. Si eso se va a permitir en el sistema particular subvencionado, vamos a estar entre letra muerta de nuevo, un proyecto de ley que no va a acabar el lucro de la educación y que finalmente no va a cumplir el objetivo de cambiar el paradigma de la educación. Y eso es lo que nosotros hoy día genera tanta tensión, lo que hoy día nos hace cuestionarnos y preguntarnos si estamos validando una reforma que va a ocurrir lo mismo que pasó el año 2006-2007. Escuchamos ahora a un rap chileno, Tercera Calle. Que no entienden lo que hacen, cómo destruyen la vida, como mierda me hablan de una democracia, si no escuchan con qué cara me hablan de la libertad, si no hay salida, cómo me hablan de cultura, si al mapuche me lo echan, que rindan cuenta por los detenidos, porque al olvido no se echa un desaparecido, porque los juicios sin dinero son casos perdidos, porque la educación para el rico y para el pobre, pobre futuro, sigo siendo aquel que escribe y vive como piensa, en la calle la conciencia para el gobierno, delincuencia, no la ciencia es la paciencia, pues la suya es la violencia. Siga con su mal gobierno y asumar las consecuencias. Que Chile no se rinde, no lo haremos mierda. Ve y dile que somos mucho más que leyenda. Dile que somos el pueblo y que venimos juntos. Y que tenemos gente hasta el fin del mundo. Así admiro como la gente te mezcla lo malo de la vida con la buena experiencia. La presencia de poetas en mi tierra ya son santos. Como tantos que se han ido como Gabriela con Pablo. Hablo claro, desahogo en el momento. Quiero que se haga justicia y menos monumento. Porque es cierto, unos pasan a la historia. Pues mataron a Rodríguez, pero queda su memoria. Ahora queda la esperanza y este tema hiere. Pues la verdad siempre duele al que menos espere. Expresando con un lápiz lo que no recuerda. Lo escribe firme con tilde mi mano izquierda. No lo haremos mierda. No lo haremos mierda. Es posible que aquí en Chile siempre de qué hablar. Que el pasado no es pisado, perjudicará. Pues mi mano izquierda escribe, se me acelera. Ya hasta el mal eso percibe lo que de pasar. Es posible que aquí en Chile siempre de qué hablar. Que el pasado no es pisado, perjudicará. Pues mi mano izquierda escribe, se me acelera. Ya hasta el mal eso percibe lo que de pasar. Vamos a hablar claro, téngase esto presente. Si en Chile no dan trabajo, si se tiene antecedente. Que hablan de delincuentes los señores del gobierno. Si te roban con un terno, con un lápiz y un cuaderno. A ver, ser. Dicen un Chile que está creciendo. Señor Piñera, escuche bien el tema, no se esté mintiendo. Un gobierno lleno de empresarios, es que no concuerdo. El rico se hace más rico y del pobre no me acuerdo. A ver, ¿quién me contradice? ¿Quién me dice lo contrario? Suben los precios, pero no sube el salario. Es el poder que enfrenta y con tu vida juega luche. Y humillan con quitar la tierra a los pobres mapuche. Escuchen bien quién, los ricos salen ilesos. Después te hacen discurso que esto es un proceso. Presos políticos, tortura, eso se hace típico. Detenidos, desaparecidos, familiares críticos. No cínico, no callo, no hablo por mi gente. Un comunista, un elista, por Allende y por el frente. Al frente siempre estamos presentes. Víctor Jara vive, Gladys Marín, en fin, mi mano izquierda escribe. Es posible que aquí en Chile siempre de qué hablar. Que el pasado no es pisado, perjudicará. Pues mi mano izquierda escribe, se me acelera. Que hasta el mal eso percibe lo que de pasar. Es posible que aquí en Chile siempre de qué hablar. Que el pasado no es pisado, perjudicará. Pues mi mano izquierda escribe, se me acelera. Que hasta el mal eso percibe lo que de pasar. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Sito Lema. Las grandes contradicciones son parte de nuestra realidad social, pero hay momentos en que estas contradicciones cobran tanto volumen que nos desafían. Pareciera que no hay límites en el asombro, no hay límites en la expresión podríamos decir, de choque real y cotidiano entre los discursos y esa materialidad de los hechos que nos desafía continuamente. Hoy he visto por televisión cómo las fuerzas del Estado golpeaban, lastimaban, maltrataban, humillaban los cuerpos de los trabajadores y de los militantes políticos que hoy fueron a manifestarse frente a la fábrica Lear. La fábrica Lear es una empresa de origen norteamericana ligada a lo que se llaman los fondos buitres y que es la responsable de la fabricación de autopartes para los automotores que se ensamblan en nuestro país y que también se exportan, entre otros países, al Brasil. Allí se nombró delegados obreros auténticos, antiburocráticos, que enfrentan a esta clásica patronal norteamericana y que demandan el cumplimiento de las leyes nacionales que amparan desde hace ya décadas, bastantes décadas, el comportamiento o las relaciones laborales entre la patronal y los trabajadores. Esta autopartista no ha cejado de lastimar en todas las formas los derechos propios de los trabajadores, amparados incluso por la Constitución argentina. Como toda empresa multinacional, como toda empresa manejada por una gerencia ligada a intereses norteamericanos, el maltrato se vuelve por momentos ya de carácter de violación de los derechos humanos. Estos legítimos delegados obreros hicieron en defensa de los derechos humanos de los trabajadores, se convirtió en objeto de represalia, de castigo y finalmente de expulsión de los trabajadores de sus lugares de trabajo, aunque ellos cuentan con las garantías especiales que por la ley argentina tienen los delegados obreros. A la empresa no le importó la legalidad. Y los trabajadores se presentaron en la justicia. Y la justicia, que a veces se saca las vendas para ver la realidad social, puso en práctica estos derechos, es decir, ordenó que la fábrica los reincorporara. Pero he aquí que esa fábrica, abusando de la legalidad argentina y ostentando maniobras que muestran la perversidad real de su conducta, los puso dentro, literalmente, de una jaula a los trabajadores, a los 10 delegados obreros. Una jaula construida con paneles de hierro, de alambre y forrada en plástico. Allí, como si fueran los peores delincuentes de la historia, deben desarrollar sus trabajos los delegados obreros. Esto ha sido denunciado por distintos organismos de derechos humanos e incluso por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Nada de estas denuncias que se multiplican cambia la actitud vejatoria y violatoria de los derechos humanos que están practicando la autopartista Lear. Hemos visto fotos de esta situación. Las jaulas, insistimos, no superan los 3 metros y medio. Ahí tienen que trabajar todo el día los obreros, estos obreros castigados por ser leales a sus bases. Estos obreros que son tratados como animales, como presos responsables de crímenes atroces, hacen pensar en los presos que hoy sufren el horror de las cárceles del Estado de Israel, hacen pensar en las cárceles y en los espacios de reclusión terrible que sufrió el pueblo judío en manos del nazismo. Hace pensar en las cárceles de Guantánamo, donde Estados Unidos abusa del derecho internacional, maltratando por fuera de toda convención legal a prisioneros que ha capturado ilegalmente y que mantiene ilegalmente en el ilegal dominio de una parte del noble territorio cubano. Miren todas las asociaciones que nos despierta esta monstruosidad del autopartista Lear, que lleva al extremo la violación de los derechos humanos de los trabajadores en nuestro país. Esto no es todo. En el día de hoy también hemos visto cómo manifestantes, trabajadores, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales que fueron a reclamar frente a las puertas de la fábrica Lear, fueron violentamente desalojados, castigados por las fuerzas de represión. La excusa es la de siempre, cortan el tráfico. Y a nadie le importa cómo esta fábrica corta la dignidad de los trabajadores, pone en peligro la vida concreta, simbólica y material de estos trabajadores de la empresa Lear, absolutamente contraria al cumplimiento de las leyes argentinas, de las específicas normas que garantizan los derechos humanos. Incluso en el día de hoy han sido vejados y maltratados diputados argentinos por las fuerzas de gendarmería que cumplen órdenes del propio Estado. Aquí nadie puede cerrar los ojos. Aquí hay una contradicción absoluta. Por un lado, el Estado, que y bien lo hace, garantiza que los juicios contra los criminales, los terroristas de Estado de la dictadura del 76, sean enjuiciados y condenados, violentando incluso otras presiones que hacen para que esto no suceda por los responsables civiles de aquellos crímenes horrendos que siguen estando en las grandes formas de manifestación del poder en la Argentina. No se puede negar esto. Nos alegran, nos satisfacen en nuestra ansiedad de justicia todos estos juicios a los criminales, a los terroristas de Estado. Nos alegra y mucho la aparición de proyectos que lleva a cabo, incluso con beneficio del Estado, las abuelas de Plaza de Mayo. Pero simultáneamente sentimos que los derechos de los trabajadores siguen siendo atropellados, violentados, conculcados. Lo que está pasando en la autopartista LEAR es un ejemplo de violación de los derechos humanos y despierta todas las alarmas para que esto no continúe. Escuchamos ahora al trovador argentino Nicolás Falcoff en su trabajo sobre el pueblo zapatista, que se llama La insurgencia del caracol, y en este tema, Recuperando Chacarera. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Seguimos en Resumen Latinoamericano. Vamos ahora con Ucrania, donde todas las semanas se producen novedades. En este caso, lo más relevante es una propuesta que ha presentado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para solucionar el conflicto ucraniano. Esta propuesta consta de 7 puntos, entre ellos está la retirada de las unidades militares de las milicias de Donetsk y Lugansk, por un lado, y por otro lado que las tropas de Ucrania retrocedan también para que en el medio de los dos bandos quede una franja en la cual garantice que no se van a enfrentar, y en esa franja incluir observadores internacionales que sean los garantes del alto el fuego, de que esto se respete. Después, otro de los puntos que incluye es excluir el uso de aviones de combate, organizar un intercambio de todos los detenidos que tiene uno y otro bando, abrir corredores humanitarios que permitan el movimiento de los refugiados y la entrega de suministros. Y el último punto es permitir el ingreso en las localidades de Donetsk y Lugansk de técnicos para que reconstruyan toda la infraestructura básica que fue dañada por los combates. Por otro lado, se produjo la reunión de la OTAN y el secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, le exigió a Rusia que retire las tropas que se encuentran en la zona de frontera, pero por otra parte Rusia siempre ha sostenido que no tiene tropas ubicadas en esa región. Sí, Pablo, vamos a ahora, porque realmente tenemos una cosa muy interesante, que es una entrevista a un español que está allí en Ucrania, sobre todo en Lugansk, que es Eloy Fontán, es parte de la gente que fue con las brigadas internacionalistas, alguna gente de Asturias y de Aragón que han ido a pelear con las milicias, y Eloy Fontán ha hecho esta entrevista para dos colegas, dos radios colegas, IBKE de Venezuela y Radio Pirineo del Estado Español, donde relata precisamente todo lo que está ocurriendo allí, cómo ve él la posibilidad de que esto llegue a buen puerto a nivel de negociación política para lograr la paz en una zona que está muy conflictuada, sobre todo por la presencia de la OTAN respirándole en la nuca al gobierno de Kiev y también todo el grupo neonazi que opera dentro del gobierno de Kiev. Vamos a escuchar a Eloy Fontán. En Lugansk, ¿cuál es la situación en este momento, Eloy? Bueno, la situación humanitaria es complicada, pero es un poco mejor que hace unas semanas, puesto que el lugar más afectado por el desastre humanitario era el mismo Lugansk, con ausencia de electricidad y agua corriente, y con la mitad de la población que se había ido debido a la guerra. Mucha gente mayor, mucha gente pobre que no ha podido irse, estaba sufriendo mucho, y con la ayuda humanitaria rusa que llegó la semana pasada, pues eso parece que se ha podido paliar un poco. También en esta última semana, la contraofensiva de las milicias de autodefensa que defienden aquí, digamos, bueno, si lo traducimos serían milicias de autodefensas, ¿no?, que defienden su territorio, pues han empujado un poco más lejos al ejército ucraniano, y parece que Lugansk no está sufriendo tanto bombardeo directo como hasta la semana pasada. Pero vamos, llevábamos un mes allí sin agua corriente, sin electricidad y con bombardeos esporádicos de fuego, sobre todo de obús y de mortero. Eloy, los líderes de las autodefensas allí en Lugansk están proclamando la consolidación del Estado de Novorrusia. ¿Es correcta esa afirmación? No exactamente. Estamos hablando de dos repúblicas distintas, de la República Popular de Lugansk y de la República Popular de Donetsk. De Donetsk, ok. Sí, Donetsk, bueno, sí. Y entonces son, digamos, dos estados independientes que tienen un mismo problema militar, digamos, y que hacen frontera, claro, y frente común contra el ejército ucraniano. ¿Cuál es tu lectura de la razón por la cual estas provincias en el este de Ucrania asumen la voluntad de emanciparse y de dejar depender políticamente de Kiev? Bueno, como dicen ellos, el gobierno que subió al poder el Maidán, en un principio a ellos no les gustaba, pero tampoco les importaba mucho, pero comenzó a tomar unas leyes de carácter muy provocador, ¿no? O prohibir, o sea, retirar la lengua rusa de las lenguas oficiales, o sea, perdió el carácter oficial. Y una integración y una dirección que se supone que va hacia la integración en la Unión Europea y condenaría esa región económicamente al ostracismo, porque supondría cerrar muchas industrias que no se aceptan a la norma europea, se supondría vender a precios ridículos el carbón, que es su principal fuente de recursos. Y bueno, entonces ellos declararon de alguna manera unilateralmente su independencia por medio de un referéndum, y Kiev simplemente mandó el ejército, no quiso ni hablar de federalización ni de nada, simplemente parece ser que fue una provocación de Kiev que encontró respuesta en las repúblicas y que, bueno, pues llevó a la guerra, ¿no? Llevó Kiev, mandó para allá el ejército, que parece ser que era lo que quería en un principio, y empezó la guerra. Eloy, entonces la población está determinada bueno, ya reclamó la independencia en un referéndum y quiere ser ya totalmente independiente de Ucrania, no quiere mantener ningún vínculo, o si hay una parte que dice, bueno, vamos a ver si conseguimos visualizar ante el mundo que el gobierno es ilegítimo, que ha salido de una situación muy confusa con terrorismo de la CIA, entiendo, de Estados Unidos encubierto para toda la situación del Maidán, y de volver a una situación anterior de Ucrania, o... No, o sea, no. Eso, hasta que la guerra no estaba tan avanzada, yo creo que era una posibilidad real, pero estamos hablando de un ejército que ha entrado aquí a sangre y fuego. La población civil los llama nazis, como a los nazis de hace 71 años que expulsaron de aquí, a los nazis del ejército hitleriano. El comportamiento ha sido brutal. Hay que pensar que el ejército ucraniano está dividido muy claro en dos partes. Una parte que son los soldados de reemplazo, que ya van por la tercera leva obligatoria, y otra parte que son los soldados voluntarios y los mercenarios extranjeros. Estos mercenarios extranjeros son de ideología ultranacionalista y ultrafascista. Estamos hablando de un batallón que se llaman a sí mismos el batallón Misóntripo. Y estos mercenarios empujan delante a los soldados ucranianos. Los soldados ucranianos han logrado tomar algunas ciudades con unas pérdidas importantísimas, porque no son 720 que son los muertos declarados. Nosotros estamos calculando en más de 10.000 muertos por parte del ejército ucraniano, sobre todo de soldados de reemplazo. Y estos fascistas que se quedan en la retaguardia son los que hacen limpieza de las ciudades, los que eliminan a las personas que habían simpatizado con las milicias, los que torturan a los soldados, porque parece que ser que llevan dentro una especie de idea de que son una raza superior y que los eslavos rusos son una raza inferior a eliminar. Incluso los propios soldados de reemplazo ucranianos, muchas veces cuando se niegan a pelear o cuando intentan desertar en Rusia, les disparan por la espalda. ¿De dónde crees que salen esas ideas? ¿Eso ha sido formado anteriormente desde el ejército o hay detrás algo más? Desde luego, eso se lo debemos a unos 10, 12 años de publicidad, de propaganda antirrusa, pues que se ha ido gestando en las televisiones de Ucrania Occidental, de los países bálticos, de Polonia, pues con sus, ¿cómo se llaman?, estos señores que se sientan alrededor de una mesa a hablar de política, sus tertulianos, ¿no?, que han estado cobrando mucho dinero por expandir esas ideas. Y bueno, y también un poco pues a toda la propaganda antisoviética de los 70 años de la Unión Soviética, también todos aquellos libros que se escribieron, que muchos eran verdad, otros no tanto, pues también esa propaganda ha cuajado para crear ese sentimiento antirruso. Una pregunta, hemos conocido a través de los medios internacionales la difusión de la matriz de opinión de que quienes están peleando para constituirse como repúblicas en el este de Ucrania son prorrusos, utilizan ese término prorrusos para definir pues a todo ese descontento que hay con respecto a la política de Kiev una vez se consolida esta política asumiendo Poroshenko el liderazgo en Ucrania. Esa frase de prorruso no es una forma de desconocer la identidad local, la identidad étnica de la gente de Donetsk y de Lugansk que están alzados en resistencia, y no es una forma de colocarlos ante el espectro de la opinión pública como quienes luchan a favor del interés de la Federación Rusa. Sí, claro, ellos nunca se han definido así, prorrusos, ¿no? Ellos, entonces es un nombre que les hemos dado nosotros en Occidente. Entonces ellos se consideran a sí mismos rusos, y nunca se han considerado antiucranianos. Lo que pasa es que, como he dicho antes, pues el curso que ha tomado la guerra, los bombardeos sobre población civil y todo eso, pues ahora sí que parece difícil que vayan a aceptar una federalización o algo parecido dentro de Ucrania. Entonces, no se consideran prorrusos, ¿no? Ellos son gente rusa, de habla rusa, de etnia rusa, de tradiciones rusas, y nunca han sido antiucranianos. Son las circunstancias las que les han llevado a esto. Hay una situación desde el punto de vista militar bastante compleja. En los inicios del conflicto, básicamente la arremetida fascista por parte de Kiev en estos territorios ocurre de manera simultánea al punto en que la resistencia de Donetsk y de Lugansk tomó pertrechos del ejército ucraniano en algunas instalaciones militares que son de fabricación rusa. Sin embargo, eso ha fortalecido la tesis de Kiev de que Rusia está haciendo entrar armas a esos territorios en conflicto. ¿Cuál es la lectura que tú has tenido sobre esa apreciación en el terreno? Vamos a ver, las armas son todas de origen soviético. Entonces, si observando las armas, es muy difícil saber quién está utilizando qué armas y quién es quién, porque los uniformes son multiformes, diría yo. ¿Cómo decir? Eso le da la posibilidad a Kiev de hacer mucha desinformación en cuanto a la cuestión que con la que ellos juegan, ¿no? Con la que Poroshenko juegan. ¿Quién está atacando a los civiles? Si estamos utilizando las mismas armas. Ellos dicen, desde Kiev dices que son las milicias, a veces las mismas noticias que se publican en Rusia 5 minutos más tarde cortan un poco los nombres de decir quién está atacando y se publican en Ucrania desde el otro punto de vista, como si fueran las milicias las que están atacando a la población o como si fueran las milicias las que están perdiendo una batalla y no ganándolas. Eso por una parte. Por otra parte, sí es verdad que hay algunas armas de las que carece el ejército de Kiev y que están en manos de las milicias y, bueno, pues que seguramente habrán llegado de Rusia, como también, pues de manera no oficial, los ucranianos disponen de algunas armas occidentales que reflejan la ayuda no oficial que también están recibiendo de la OTAN. En cuanto a la parte que más te toca, ¿no? La parte de los milicianos, de las brigadas internacionales, quizá. Hemos estado viendo por internet, ¿no? Que hay pues un llamado muy amplio a la gente, pues también de Europa, ¿no? Que se siente antifascista y que se siente con la causa a participar. Y ahí es un poco donde tú estás haciendo la labor de traducción y todo eso para la parte hispanohablante. Pero también he leído por ahí que hay mercenarios españoles del ejército español que se les ha ofrecido ir a luchar con Kiev, con el ejército ucraniano, y están allí participando. Eso es muy visual, la participación de las personas del exterior de Ucrania. Es muy difícil de comprobar porque la situación en el frente es bastante complicada y los militares no son dados a compartir información. Entonces, al frente no dejan pasar a los periodistas, también porque es bastante peligroso. Pero sí, yo en un hospital, hablando con un miliciano herido, me ha dicho que han visto, entre todos los mercenarios que han visto, pues han visto algunos distintivos españoles. O sea, los mercenarios llevan un traje oscuro, van con la cara tapada y suelen llevar alguna banderita o distintivo de su país y dice que han visto españoles. Eso es difícil de comprobar, pero vamos, a mí no me cabe duda, ¿no? Porque si nosotros, que digamos, estamos en el lado pobre del ejército y aquí tenemos españoles, franceses, italianos, que no están a la vista, que yo como soy extranjero me dicen de vez en cuando, pues mira, ya tenemos un italiano peleando, ah, pues allá un francés. Pues entonces no me cabe la menor duda que por dinero en el otro bando estarán peleando bastantes más. Eloy, ¿sí? Una pregunta con respecto al tema de la situación humanitaria. Hemos visto imágenes que han sido difundidas a través de algunos medios internacionales, quizá con una cobertura bastante deficiente de lo que sucede realmente en el teatro de operaciones. Pero básicamente hemos observado la situación de desplazamiento de centenas de miles de familias desde los territorios de Donetsk particularmente y de Lugansk hacia el otro lado, hacia el lado de la frontera rusa. Por otra parte, personas que han ido a refugiarse a antiguos refugios antibombarderos de la era de la Guerra Fría. Pero básicamente la destrucción de los servicios, el ataque sistemático a mercados, el ataque sistemático a instalaciones públicas, a edificios residenciales, ha proliferado en las últimas semanas en estas zonas que están bajo el ataque fascista del ejército ucraniano. ¿Qué lectura o qué comentarios puedes hacer con respecto al desarrollo pues, de esta terrible situación desde el punto de vista humanitario? Desde el punto de vista humanitario, bueno, parece claro que es una guerra contra la población, que lo que se pretende es vaciar el territorio, generar terror para que la gente se vaya. Esa estrategia ha tenido éxito en un principio, se ha ido muchísima gente, y una de las, en el plano estratégico incluso, por lo que estaba luchando la gente, los mandos y todo, era porque la gente se quedara en lugar. La ayuda rusa ha sido muy importante para eso, y el pequeño empujoncito que le están dando al ejército ucraniano ahora las milicias también, y la gente ahora está volviendo pues porque a esta gente no le gusta vivir de la caridad en Rusia, en los campos de refugiados, pues porque tenían amigos o familia allá, se les acaba el dinero. Los que han ido al oeste de Ucrania se han encontrado con que no tienen campos de refugiados y no tienen dinero, tienen que volver. Y por el tema también un poco moral, que ya han visto quién es quién en la guerra, pues está volviendo bastante gente, y mucha de la que está volviendo está entrando en las milicias. El tema humanitario, yo creo que ahora lo principal y la gente que más está sufriendo son la gente mayor, que no se ha podido desplazar. Están pasando pues los últimos días de su vida en medio de bombas, carencias, les cuesta mucho ir a buscar agua. Y el tema de los niños de las familias más humildes, tampoco, los que no han podido mandar a sus hijos a Rusia, irse ellos mismos, pues que en muchas ocasiones son pastas de las bombas. Estamos hablando de, bueno, no solo ayer, aquí lejos de Lugansk, en las afueras, en los pueblos que rodean a Lugansk, pues tuvimos ocasión de fotografiar los restos de algunas bombas de racimo. Esas son armas totalmente prohibidas por las convenciones internacionales, ¿cierto? Yo creo que hay 4 países que no ratificaron la prohibición y la siguen fabricando. Son Estados Unidos, China, Rusia e Israel. Hay que decir que España también la sigue fabricando, lo que pasa que no completa, sino por piezas. Y lo que hace es que vende las piezas y ya las arma el país que las compra, ¿no? Ah, sí, supongo que es una forma bastante poco elegante de violar la ley, sí. Son armas, la verdad, es que no hacen mucha destrucción en los edificios, pero tienen un radio de acción muy amplio. Y son muy mortíferas. Una bomba de estas en Sujadolsk mató a 22 personas, 12 en el impacto y otras 12 murieron después en el hospital por las heridas. Eloy, ¿qué posibilidades están planteadas dentro de los próximos meses? Todavía a estas alturas del mes de agosto persiste el verano boreal en esa parte del mundo. ¿Qué sucederá en los próximos meses con respecto a la situación humanitaria de mantenerse el escenario actual en época de invierno? Bueno, la cosa va mejor, porque en época de invierno pues ya vienen las lluvias, cesa el calor y baja el riesgo de epidemias. Las epidemias podrían venir en primer lugar porque las alcantarillas no se lavan al no haber agua corriente. Eso parece ser que, bueno, es un problema menor, porque con todos los generadores que llevaron en la caravana de ayuda rusa a Lugansk, pronto podrán dar el agua. Y bueno, yo creo que el tema solucionado es el tema humanitario es una batalla que poquito a poco vamos a sostener allí, no se va a convertir en ningún desastre sin solución. Va llegando comida, va llegando todo lo necesario, van llegando alimentos, van llegando médicos, hace falta sangre, pero digamos que cada 3 días hay pan, entonces no es algo tan urgente. Lo que se prevé con respecto a los combustibles de la calefacción en la época de invierno, ¿cuál es la previsión o qué es lo que puede suceder en los próximos meses? Bueno, lo que puede suceder es que toda Ucrania occidental, se tenga que calentar con carbón polaco o con madera. Entonces, ellos no pensaban que la guerra iba a ser así o que iba a durar tanto, o ellos no pensaban que la guerra era la guerra en sí o sino una excusa para hacer entrar a Europa y a Rusia en guerra. Eso es lo que más me temo yo, que bueno, porque si hubiera sido una guerra suya, hubiera una guerra ucraniana, digamos, hubieran pensado en el invierno. Pero yo creo que como Poroshenko, según los cables de WikiLeaks, es un agente de la CIA que en 2006 ya le estaba pasando información sobre la formación del gobierno ucraniano, pues están jugando a implicar a Rusia y a Europa en una guerra. Yo espero que no lo consigan, y estamos un poco así abriendo la información para decir que no, que Poroshenko no es el bueno, no, y Europa no es la democrática, sino que están masacrando a la población y encima están echando la culpa a Rusia, que en un principio sería algo que no le va ni le viene la cosa más, ni participa más y menos que Estados Unidos, y sin embargo se le echó la culpa de cuando fue derribado aquel Boeing, que cayó en territorio legalmente ucraniano. Entonces no creo que sea la alarma inmediata, la alarma humanitaria, sino el contar la verdad para que no empiece aquí un conflicto global. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando al grupo Raíz del Estado Español en la canción Suya mi guerra. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, Brigada Lincoln pide munición, pero no habla castellano. Y gritan, no pasarán, con acento americano, y gritan, no pasarán, con acento americano. Línea del frente, Carmela, no vuelvas. El Ebro huela derrota, pero no cuelgues tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. La pasión del brigadista cruzando el mapa. Para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza, a los que empujan con fuerza para demolerlas. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza, la casa se quitó, suya mi guerra. Pero caía la noche y solo ostras se